verga, tú, Central, tú, 50, tú, güey, pónganse vergas, güey, también las estacas a la verga, pónganse vergas, todas las guardias a la verga, güey, pónganse vergas, que ando dando la polvo a la verga, güey, pa'l güero, línea pa'l güero, a la verga, Central, pónganse vergas todos y no van a mamar todos, putos. No se sorprendan si me miran equipado. Siempre traigo una corta al chile, siempre ando ensillado. La vida me vale verga, camuflajeado patrullándole en mi jale. Con un chingo de efectivo en la guantera, un pinche barre. Aquí yo lo hago a mi manera, nunca despido la bandera. Conectados con los mandos, muevo un vergazo de feria. A veces ando en la plaza, pero con la mera verga me miras. Allá en Laredo yo aterrizo acá en Las Vegas. Corre sangre peligrosa aquí en mis venas, varias almas en pena. Te dije de Caibil tengo la escuela, tú y la Marina me la pelan. Y los de azul y los de verde, esos me los quito con feria. Aquí ando en mis terrenos, dime cuál es el pedo. Contrabandista, el negocio es muy bueno. Mi problema no es el dinero, me atercio el fierro. A la verga yo soy el güero. Se rumora que anda duro el pinche jale. Chingo de federales, también la Marina en las particulares. Lo que no saben que traigo el 50 al aire. Mi sicario al quemacocos, parteles toda su madre. El jale está de la verga, no hay que confiar en nadie. Yo no me agüito, tampoco me vale madre. Aquí la hago yo frente a lo que llegue. Aunque el pedo esté bien gacho, yo siempre ando bien alegre. Sobre todo una sonrisa, lo sabe mi racita. Nunca agaché la frente, mucho menos ahorita. Que ya empezó la guerra, estoy bien pilas. Aquí estamos pa'l refuego, commander, que necesita. No se sorprendan si me miran equipado. Siempre traigo una corta al chile, siempre ando ensillado. La vida me vale verga, camuflajeado patrullándole en mi jale. Con un chingo de efectivo en la guantera, un pinche barre. No se sorprendan si me miran equipado. Siempre traigo una corta al chile, siempre ando ensillado. La vida me vale verga, camuflajeado patrullándole en mi jale. Con un chingo de efectivo en la guantera, un pinche barre. Me arrimó la mera vaina, fue cuando yo la comencé. Chavalo bien decidido, tenía como 16. Conocí todo el desmadre, empecé a hacer y deshacer. Luego fui al conta, le pagaba todo el cartel. Con orgullo anduve con los meros viejos. No voy a decir marcas, pero el jefe controlando desde adentro. El apellido es un placazo, otro señor muy respetado. Saludos pa'l 1-4. En la dura con el dedo en el gatillo. La corte y mi cuchillo de Monclova me mandaron pa' Saltillo. También en Monterrey hice un desmadre. Allá en La Bella y en Rosita también cinco manantiales. Directo conectado con los mandos, anduve controlando. Bien lo recuerdo en Sabinas Hidalgo. Se puso feo y me gancharon. Tenía más dinero en joyas que los cuatro que me hallaron. Ya ando haciendo presencia, pues ya salimos. Hoy andamos al vergazo arriba, me cuidan los primos. Yo no me olvido, son mis soldados caídos. Mi sicario, la rata, mi primo, el chato y el chanío. Aquí en mi tropa, puro vato efectivo. Mi sicario, el bebé te regla, el Johnny va bien al tiro. Mi cuadro chico no me falla, a las seis va bien verga, le dicen no el se rey. Sorprendan si me miran equipado. Siempre traigo una corta al chile, siempre ando ensillado. La vida me vale verga, camuflajeado patrullándole en mi jale. Con un chingo de efectivo en la guantera, un pinche barre. Descansen en paz, puro comando exclusivo, para rapero del pueblo, el Macao.